Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras, querides compañeres. A esta hora estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Una hora y media más o menos de programa, de música, de contrainformación. Amenizando la revuelta, como le llamamos nosotros, queridos compas. Obviamente vamos a estar escuchando buena música, esperando que a cada uno de ustedes, queridos vecinos, les guste también. Si no les gusta, bueno, pueden solicitar sus temas también, po. Ya, y ahí vamos cachando. Lo importante es que tengan un mensaje claro, antisistémico, contestatario, pues si esa es la idea, po. Contra la Babilón, po. ¿Sí o no? Por si no, nos llamaríamos de otra forma, po. Qué ingenio de ponerle Contra Babilón, ¿no? Hay un grupo, parece que es como de reggae. Si no me equivoco, que se llama Contra Babilón también, pero no es con K, es con C. En algún momento lo encontré por ahí, pues, navegando por la internet. Y ahí aparecieron Contra Babilón. Si no me equivoco, es como de reggae, sí, pero están en, así como en la bola de ya y todas esas manos que tienen los Rastafari, pues. Así que, pero nosotros somos con K, pues. Contra Babilón con K. Ya, para que nos busque por ahí. A través de las redes sociales, a través de contrababilón.blogspot.com. Que tenemos ese blog también, y ahí pueden encontrar más información. No tanta información en realidad, pero siempre vamos subiendo semana a semana los programas, los links donde pueden descargar y pueden escuchar en línea cada uno de los programas. Tenemos el link para el Spotify también, para la archive.org y el iVoox. Ya en formato podcast también pueden escuchar el programa, pues, queridos compas. Tío. Y de todas las temporadas. De todas parece que están, pues. ¿Están todas? Sí, parece que sí. Pero ahí pueden ingresar. Están también los compañeros que en algún momento nos hicieron poleras. Y también los compañeros que nos hicieron las últimas poleras. Así que está toda ahí la información. No es mucha, pero ahí están, pues. Y la información de las radios cómplices también. Porque obviamente tenemos que tener un espacio para las radios cómplices, pues. Tal como ellas lo tienen con nosotros. Esto es recíproco, ¿ya? Una mano lava la... ¿Cómo es? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Ah? Así es la cosa. Así es la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy escuchamos Banda de Pelos. Banda de Pelos que, si no me equivoco, son de Arica. No recuerdo de qué ciudad. De Arica parece, ¿no? Pero son como del norte, si no mal recuerdo. Banda de Pelos del disco Cumbia y Rebeldía. Escuchamos Ladrón de Etiqueta. Ta-ta-ta-ta. Buen tema. Banda de Pelos. Ya no sé si estarán tocando todavía. Ahí lo desconozco, queridos compañeros. Ya. Pero empezamos obviamente con la buena música. El día de hoy tenemos algo de información. No tenemos mucha información en realidad. Tenemos algo de audios contrainformativos también. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos como eso, mis compas. Sí, si no me equivoco, tenemos como eso. Vamos a estar entregando, obviamente, información con respecto a algunas actividades que se van a estar realizando ya dentro de lo que es este llamado a lo que es este mayo anticarcelario. No sé, mayo libertario. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el 22 de mayo se conmemora un año más de la muerte física de Mauricio Morales. Vamos a estar también, obviamente, ahí, como siempre lo hacemos, como todos los años lo hacemos, vamos a estar conmemorando también al compañero Mauricio Morales. Y a través de él, obviamente, también, como en todos los programas, siempre vamos entregando algo de información con respecto a los compañeros que están tras la mazmorra. Así que, bueno, eso lo vamos a tener también en un ratito más, queridos compañeros, porque cuando comienza a sonar ya esta música de fondo, significa que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Oye, me gusta este espacio a mí porque me gusta saludar a las radios, compas. Miércoles 22 horas directamente desde Radio Nehuen, en la cual nacemos. Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que está pronta a su actualización, esperando durante estos próximos días, se va a actualizar lo que es la aplicación a través de Google Play, aplicación gratuita, para que lo puedan descargar y puedan escuchar la programación de la Nehuen. Contra Babilón, sonando los miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata a la señal del viento. ¿Ustedes saben cuál es la señal del viento? Es Radio Corruf, por radiocorruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, asfaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Esto es directamente de la provincia de Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. La compañera del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Sonando en casandras.org. Radio Sentipensares. Radiosentipensares.com. Viernes 20 horas. De Argentina, queridos compas. Directamente desde Argentina, también sonando a través de la radio anarquista, laconquistadelpan.com.ar, miércoles 23 horas de Argentina. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Suba al Aire desde Bogotá, Colombia, subalaire.com y a través del 88.4 de la frecuencia modulada, jueves 18 horas. Radio Ucal Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado 12 horas, o decir al mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. A través de los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, todos los días sábado desde las 15 horas. Oye, Radio Las Quenche también, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita también de Google Play, Radio Las Quenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero o Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y luego retransmitidos. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada directamente desde la Quinta Región, específicamente desde Reñaca Alto. 22 años movilizando sueños desde Viña del Mar, los viernes a contar de las 20 horas, sonando ahí en la radioextremo.cl también, 96.1 FM. Oye, la comunicación alternativa, ¿saben cómo se llama? Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, Radio La Malva o radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneu Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia, lunes desde la medianoche. Y por último, los compañeros de la radio educativa, 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días domingo desde las 20 horas, sonando ahí en la educativa. Eso. Esas son las radios cómplices que nos han confirmado, retransmisión, queridos compas. Y así que cualquier novedad vamos a seguirla informando en cada uno de los programas para que ustedes no se lo pierdan. Semana a semana, a través de las radios cómplices, a través de ese parlante donde puede estar escuchando, a través de esos audífonos, donde quiera que esté, le mandamos un gran abrazo fraterno, querido vecino, querida vecina. Somos vecinos del mundo, rompemos las fronteras. No tenemos fronteras a través de los medios libres de comunicación. Eso que quede clarísimo. Esto es Lo que nunca fuimos, del disco Selva Oscura del año 2018. Vamos a ir a escuchar Maldito Mundo Laboral. Nos quedaron unos temas dedicados justamente a lo que es el trabajo, que los vamos a estar tocando obviamente en la pauta, pues, compa. Siempre tenemos que tocar lo de la pauta. Lo que nunca fuimos, Maldito Mundo Laboral, perdón, y luego Orsini, que es una bandota y terrible cabezona, del año 2011. Hasta la total extinción de la burguesía, cacha del nombre, mártires de la clase obrera, sonando acá en La Contra. We'll be right back. como cae, abatido como caña segada por machete. Si te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas: discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago, y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Sedición contra el Estado y sus prisiones, queridos compañeros, a través de Tinta de Fuga, que es un tremendo periódico anárquico, ya, contra las cárceles, ya, para que lo puedan buscar por ahí. Recuerden que tenemos por aquí el correo electrónico para todas las personas que quieran obtenerlo: tintadefuga@riceup.net. Ya pueden escribir ahí directamente para que puedan saber por lo menos dónde se está distribuyendo, o puedan tener también su copia, queridos compañeros. Y eso, compas. Queremos dar a conocer algo que nos llegó y que nos da rabia, ya, y preocupación también. Alerta feminista: nuestra amiga y compañera expresa política de la revuelta, Karen Ulloa, se encuentra desaparecida desde el día viernes en la noche. Pese a las búsquedas que hemos realizado en diferentes sectores de Concepción, no la hemos encontrado. Necesitamos de todas las redes feministas para encontrarla. La última información que, con la que contamos, es que el día viernes pasado estuvo en el centro de Concepción. La vestimenta es chaqueta gris, zapatillas color crema, marca Adidas, jeans azul y polerón Nike. Ya, la estatura de 1,50 m aproximado, color de pelo castaño, color de ojos cafés. Necesitamos encontrar cuanto antes a Karen. Si tienes cualquier tipo de información, contactarse al número +569 969 2992. +569 969 2992. Hay personas que la quieren y que esperan encontrarla bien para seguir apoyándola. Karen, las lesbianas feministas, las feministas y las disidencias estamos contigo. Encontremos a la Karen. Esto lo compartió las compañeras de la Zarza Mora, medio libre, autogestionado también, y feminista, ya, lesbofeminista. Así que eso, es importantísimo poder ubicar a Karen, queridos compas. Están a través de las redes sociales, ya, de la Zarza Mora, de diferentes medios alternativos, que ya están difundiendo la imagen justamente de la compañera Karen, como para poder encontrarla. Así que atentos a eso, ya, por favor, para que se pueda dar... y se pueda encontrar ya a Karen, ya, y no sea obviamente una desaparecida más. Queridos compas, vamos a ir con un tremendo tema. Esta es una banda que hace muchísimo tiempo escuchaba, que se llama Transfer, ya, que es como rock obrero, le llamaría yo. Había una banda también que no puedo recordar el nombre, traté durante todo el día poder acordarme y no me acuerdo, que también era rock obrero, ya, que era parecido a Transfer. en ese minuto. Ya estamos hablando del 2004, 2006, más o menos, dentro de esos tiempos. Obviamente sacaron sus buenos discos los compañeros de Transfer. Vamos a ir a escuchar un tema que se llama La Buena Cara, que es del disco Gentes, del año 2005, que está dedicado justamente a todo lo que es la fuerza femenina, ya que se quieran ellas mismas, ya que no estén aguantando, primero que todo, los abusos del patriarcado, y además también que tienen una lucha que es única con sus hijos. Ya, así que vamos a ir a escuchar este hermoso, y a su vez... ¿cómo le llamaríamos? Rockero tema. Ya, a lo mejor algo así, sí, podríamos llamarlo así. Hermoso y rockero tema. La Buena Cara, del disco Gentes, del año 2005, del grupo Transfer. Y luego vamos a escuchar a Escapa Rápida. Dentro de los temas que se nos quedaron en el tintero, vamos a ir a escuchar Que Trabaje el Rey, que es un temón, clasicón. Recuerdo, se me viene una anécdota. Recuerdo aquel momento en una actividad anticarcelaria realizada en Lo Hermida, en Peñalolén, donde estaba el compañero Leo. Ya, no sé si ustedes... No, bueno, compañero Leo, un trovador anarquista, cantando con otra compañera, cantando este tema, Que Trabaje el Rey. Ya, qué buen tema, mira, se me vienen cosas de repente a la cabeza. Transfer, La Buena Cara, y luego Escapa Rápido, Que Trabaje el Rey, dentro de lo que es la música de La Contra Babilón. Esto y mucho más se puede encontrar acá, en La Contra. Y por eso cada mañana justo igual, lucha y no consigue nada. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Oye, qué buenos temas nos sacamos ahí. Transfer de esos temas así, pero que te ponen los pelos de punta. Y Escapa Rápido, un clásico. clasicón que trabaje el rey, ¿sí o no? Dentro de lo que es la trova libre, queridos compas, se me enorgullece totalmente poder tocar dos tremendos trovadores. Primero que todo vamos a tocar, no tengo mucha información del compañero, ya, El Perseguidor. Así se llama, El Perseguidor, compas. Vamos a ir a tocar del disco Rosaleda. Vamos a escuchar un tremendo tema que también te para los pelos. Canción Anticarcelaria se llama. Que es una tremenda voz el compañero El Perseguidor. Y luego, bueno, primero que todo también El Perseguidor está sacando, sacó hace muy poco lo que es su último disco llamado Juventud y Montaña. Ya para que lo puedan buscar por ahí al compañero El Perseguidor. Que es tremendo, es tremendo. Así que para que puedan tengan la posibilidad de poder escucharlo, no solamente con este tema, sino que con todos los otros temas que tiene. Luego vamos a escuchar a un compañero que viene directamente desde la Patagonia. Patagonia. Nicasio Luna, estamos hablando de Nicasio Luna. La Patagonia Espera es el disco del año 2016. Vamos a ir a escuchar Pero es el pueblo el culpable. ¿Quién es Nicasio Luna? Joven trovador y payador de la Patagonia, es un gaucho chileno que le canta la tradición de su tierra, la cultura y a su gente. Con apenas 19 años de edad, Nicasio Luna destaca por su amplio dominio del verso y por la fuerza de su voz, haciendo suyas en su música. Obviamente ya tiene más, me imagino ahora, esto es como antiguo, parece, lo saqué como antiguo, no sé. En su música causa como Patagonia sin represa y el pueblo mapuche, obviamente, con un lenguaje poético y desafiante como un buen patagón. Nicasio es un chico respetuoso de la gente y amante de sus costumbres, humilde y sencillo, dueño de una ternura y un buen humor en el que aflora toda su juventud. Eso hasta que toma su guitarra para soltar unas cuantas verdades al son de la milonga. Ese es Nicasio Luna, ya que tiene un par de discos también tras su espalda, compas. Nicasio Luna, del disco La Patagonia Espera del año 2016, vamos a escuchar Pero el pueblo es el culpable. Antes, lo que está sonando de fondo, El Perseguidor, con el tema Canción Anticarcelaria en la Trova Libre de la Contra. Un signo que arrecia firmemente, en busca de un cuerpo en su disfraz, una jaula en la simiente que me puedo propiciar en bala. Otro poeta agobiado, servido a escapar, profanar a los monstruos que libera el sueño de la razón, palabra en orfandad. Valeteando enmascarado, dispuesto en su canto a erradicar al barrote que el lodado necesita un funeral, temprana exactitud. Levántate, no habrá un fin.

Para Waimapu volarán las águilas veloces por el mundo, llevando mensajes de victoria a los hijos de la tierra. Sabrás, Leftraru, que las promesas estaban destinadas a cumplirse. Tendrá sentido la poesía infantil escrita con rabia en forma de panfleto. No nos vencerán, Leftraru, entonces cantaremos tu nombre, tu figura heroica, los niños te subrayarán en la historia. Qué hermoso, queridos compañeros, lo que acabamos de escuchar. Es una poesía épica de la Lamnien María Teresa Panchillo, llamada Leftraru. Precioso, ¿ya? Queridos compañeros, a propósito, ya vamos a difundir lo que es el comunicado de los compañeros presos políticos mapuche, directamente desde la cárcel de Temuco. Matías Ancalaf, Moroni Ancalaf, y del Lof Choin Lafkenche de la zona de Malleco, en conjunto a las comunidades mapuches en resistencia de Malleco, mediante a esta declaración pública, venimos a exponer ante la opinión pública mapuche a nivel nacional e internacional lo siguiente. Primero que todo, número uno, en primer lugar queremos dar el manifiesto que a 7 meses de nuestro encarcelamiento político, nuestra postura y convicción mapuche continúan firme y clara, cuya convicción descansa en la certeza de que no tenemos participación en los hechos que imputa el Ministerio Público y el fiscal antimapuche, Carlos Bustos Muñoz, quien bajo la presión política del gobierno de Piñera y los poderes fácticos del Consorcio Agrícola Forestal y mediante subterfugios legales y falsos, nos implican en el homicidio del sargento Francisco Benavides, más otros delitos de dudoso origen y claramente artificiales, con la finalidad de mostrar eficiencia, investigativa y dar una sensación de seguridad a la población. Que si hoy estamos en detención preventiva y a la espera de un juicio oral, es a consecuencia de la persecución política y judicial contra la familia Ancalaf, situación que hemos tenido que lidiar desde que tuvimos conciencia como niños, cuando nuestra comunidad levantó procesos de recuperación territorial en la zona de Collipulli, contra las forestales y los particulares de la zona, siendo así entonces blanco de diferentes operaciones policiales y criminalizando nuestros procesos de reivindicación territorial. Número 2. Señalar que el día jueves 5 de mayo tuvimos la visita de una delegación de las comunidades mapuche en resistencia de Malleco, encabezada por el lonco Víctor Queipul y Pu Huerquén. Dicha visita tuvo por finalidad poner en conocimiento a los LOF de la zona de Malleco la difícil situación intrapenitenciaria que tenemos como prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Temuco y del trato racista por parte de gendarmería con nuestras familias, a quienes han tratado en forma denigrante, negándose incluso a los ingresos de alimentos tradicionales mapuche, generando así una práctica de hostigamiento y amenazando de castigar a nuestras visitas. Si estas reclaman por el trato descriteriado y discriminatorio del cual somos víctimas. Por otra parte, informar de cuál es la situación en la que se encuentra nuestra causa penal y cuál es el trato que hemos tenido de parte de la Defensoría Penal Pública Mapuche, a quienes hace prácticamente un mes le hemos solicitado una visita a la cárcel de Temuco con la finalidad de conocer las novedades o avances de nuestra causa judicial. Sin embargo, no hemos tenido respuesta de parte de los abogados encargados de nuestra defensa jurídica. La situación ha llegado a tal punto de gravedad o abandono que no nos hemos enterado por vías distintas a nuestra defensa, que la Fiscalía del Ministerio Público de Alta Complejidad solicitó y desarrolló una audiencia de cierre de la investigación sin nuestra presencia en el Tribunal de Collipulli. Cuestión que a nuestro entender va contra nuestro derecho a tener un debido proceso judicial y establece una desigualdad aberrante y racista contra nuestra situación judicial en la que nos encontramos, instancia en la cual se nos privó arbitrariamente de la posibilidad de solicitar nuevas diligencias para el esclarecimiento de los hechos en los que nos han involucrado mediante artimañas oscuras, premeditadas y orquestadas políticamente por el gobierno anterior y sus servicios de inteligencia que operan hasta el día de hoy en territorio mapuche. Número 3. Frente a lo anteriormente descrito, queremos señalar que esta actitud de la Defensoría Penal Pública Mapuche constituye una situación jurídica grave y requiere ser analizada de forma urgente y deberían generar aclaraciones si nuestra situación u otras que se han venido generando en la Defensoría Jurídica con causas mapuche. 4. Las comunidades mapuche en resistencia de Malleco respaldan plenamente la condición de prisioneros políticos mapuche de los hermanos Ancalaf Prado, ya que su encarcelamiento responde a intereses claramente políticos de los gobiernos y los empresarios que buscan erradicar los procesos de recuperación territorial en el Huol Mapu. Dejar en claro y dejar de manifiesto que como Lof Mapuche en resistencia de Malleco rechazamos la forma de actuar que ha venido sosteniendo la institución pública de la Defensoría Penal Mapuche en causas penales donde se ha observado una pasividad acomodada, descuidada y cuya actitud que se viene reiterando desde hace un tiempo a esta fecha, cuestión que nos preocupa entendiendo que su rol debería estar en la altura de los que demandan los acontecimientos actuales de la lucha de un pueblo, la lucha del pueblo mapuche y el Estado chileno, sin perder la vista que esta sigue siendo una institución de defensa del enemigo. Número 5. Por último, señalar que nuestra convicción de lucha sigue firme y digna ante el encarcelamiento y la represión contra nuestro pueblo nación mapuche. Saludamos a todos nuestros políticos mapuche secuestrados en diferentes cárceles huinca instaladas en territorio mapuche. Libertad a los prisioneros políticos mapuche. Fuera las empresas forestales del Huol Mapu. Fuerza a los Peñi, que desde el Weichan, una herramienta digna de resistencia y futuro. Comunica, prisioneros políticos mapuche, Matías Ancalaf Prado, Moroni Ancalaf Prado y comunidades mapuches en resistencia de Malleco. Huol Mapu, cárcel de Temuco, 8 de mayo del año 2022. Ahí teníamos este comunicado de los compañeros presos políticos mapuche directamente desde la cárcel de Temuco, compas. Esto es Winca, con el tema Ruca. Y luego vamos a escuchar a los grandes de Pucutreñuque. Esto lo escuchamos hace un par de semanas atrás, pero lo vamos a volver a escuchar, obviamente, porque lo dimos dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Y ahora, obviamente, pasan a ser parte de lo que es la barrilla de la Contra Babilón. Esto es Winca, Ruca y luego Pucutreñuque con Tierra, Fusil y Libertad. Tengo alma de invierno. nuestras tierras, dejando hambre y escasez. ¿Quién es el terrorista? Si ellos balean niños por la espalda, como a Brandon Puentecol. Genocida e invasor, 500 años de resistencia, pero también dolor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. Fortalecimiento, unión, control territorial. Bosque nativo por destructivo pino se reemplaza. Tierra sagrada inundada por represas. ¿Cuántos heridos, cuántos muertos? ¿Cuántos de nuestros cupeños presos? ¿Qué es eso del progreso? ¿Qué es eso de la integración? Todo es mentira como el cuento de la pacificación. ¿Cuál mapu se baña en sangre en nombre de la ambición? La prensa cubre y desinforma, pasando por alto las balas, justificando destrucción. Fortalecimiento, unión, control territorial. Sabotaje al invasor. Fortalecimiento, unión, control territorial y sabotaje al invasor. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ah, empezamos de una, queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, la contra musical, como le llamamos nosotros. Vamos a ir a escuchar dos tremendas, primero una banda y luego un tremendo músico, compas. Primero que todo vamos a escuchar a Piraña Ska Punk. Del disco No Más Montajes, vamos a ir a escuchar No Más Montajes. Es una banda autogestionada de Santiago, compuesta actualmente por 4 integrantes. Buscan fusionar el famoso ritmo ska y sus variantes con ritmos más intensos como el hardcore más melódico y el punk rock. Vamos a ir a escuchar No Más Montajes. Escuchemos un poquitito, mirá. Sí, lo vamos a escuchar completo, calmado nomás. Y luego vamos a escuchar a Gabriel Macaya, un tremendo músico, queridos compas, de Loremida, Peña Rolén. Y bueno, que estuvo tiempo también en la Alemania. Vamos a ir a escuchar de su disco Champurriá. Vamos a escuchar de Lucha y Amor. Es un músico, un ser humano y creador de canciones, tal como él mismo se autodefine. Directamente desde Peñalolén, desde Alemania, para todo el mundo, compas, a través de la contra musical. Estuvo en Alemania, como les estábamos comentando, y tiene un tremendo EP llamado Incheta, que es un tremendo EP, compas. Tuve la posibilidad de poder escucharlo y es un tremendo músico. Gabriel Macaya, compas, con un sinfín de historias en Loermida, en Peñalolén, obviamente, que está de vuelta de Alemania y lo tenemos ya por estos lados, ya el compañero Gabriel Macaya. Del disco Champurriá, vamos a ir a escuchar De Lucha y Amor. Primero que todo, entonces, Piraña Ska Punk con No Más Montajes y luego Gabriel Macaya con De Lucha y Amor, dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión. Humano

vociferan de representar el hito histórico que cerraría la transición política de este país, pero escandalosamente esconden tras los muros el hecho de que aún existen presos políticos que están cumpliendo condenas sentenciadas en los años 90 por la nefasta justicia militar. Clara heredera de la dictadura de Pinochet y de su orden represivo. Este es el caso de Marcelo Villarroel, a quien a través de esta aberración jurídica política se pretende eternizar su encarcelamiento. Así también en este gobierno sigue aplicándose las modificaciones al decreto ley 321, las cuales afectan el acceso y beneficio de tantos compañeros y compañeras, presos y presas, buscando de igual forma la perpetuidad de sus encierros. Es por esto que se hace imperativo una movilización contundente que busque romper con estas condenas perpetuas encubiertas y exigir la libertad inmediata del compañero Marcelo Villarroel. Bajo esta premisa, les invitamos a partir del día 14 de mayo a una jornada político-cultural desde las 15 horas en Agustinas número 2384 por la anulación de las condenas de la justicia militar y contra las modificaciones del decreto ley 321. Marcelo Villarroel a la calle, solidaridad activa y combativa con los presos anarquistas y subversivos, hasta la liberación total. Coordinadora 18 de octubre, Radio 31 de enero, ciclo de cine anticarcelario, ¿ya? Se viene esta jornada, queridos compañeros, a los cuales están todos y todas invitados ya para el día 14 de sábado 14 de mayo desde las 15 horas en Agustinas número 2384. Jornada contra la perpetuidad de las condenas. Tenemos también, nos llegó por la interna, nos llegó gracias a Buscando la Calle, compas, que es un tremendo, una tremenda red social para que la puedan seguir, en la cual están todas las novedades con respecto a los compañeros presos políticos subversivos y anarquistas, ¿ya? Enfrentamientos contra la policía en el campus JGM y atentado incendiario contra un bus del Transantiago. En vísperas de una nueva conmemoración del 1 de mayo, en que la izquierda del capital festeja el trabajo como si fuera algo bueno, natural y deseable, salimos a la calle a enfrentar a la policía y nos negamos a quedar indiferentes frente a la paz criminal que nos quieren imponer para sostener este orden de miseria, aislamiento y crisis. La juventud insurrecta e incendiaria nos muestra que existe una negación y hostilidad intuitiva al mundo de los adultos y al trabajo, en donde el tiempo se consume en una máquina de muerte cuya tendencia es la aniquilación de los seres humanos, la tierra y todas las especies que habitan en ella, y en donde el futuro se visualiza como una inmensa acumulación de catástrofes. En esta nueva conmemoración del 1 de mayo nos sumamos a la jornada de combate recogiendo la memoria y la historia de quienes cayeron luchando y prefigurando en actos un mundo más allá del Estado y el capital. Nos hermanamos con las expresiones más radicales, de nuestra época que siguen avivando el fuego del conflicto, la resistencia y la organización, allí donde sea que se encuentren. Nuestras vidas antes que sus ganancias, con la recuperación completa y total de nuestra vida y nuestro tiempo, abolición del trabajo y la sociedad de clases, guerra social y contra el Estado, el patriarcado y el capital, solidaridad con los compañeros caídos en las recientes jornadas de protesta, libertad a los presos de la revuelta, subversivos, mapuche y anarquistas, mayo anticarcelario en memoria de Mauricio Morales. Ya se estuvo realizando diferentes manifestaciones incendiarias, obviamente, ahí en la JGM, como siempre, como todos los años y como históricamente ha sucedido. Esto es BKC, el corredor de la muerte, y luego Hachazo, una bandota de aquellas, leyenda viviente, Hachazo, del disco Historias para no dormir, Barrotes de Pan, a esta hora en La Contra. América, este es el viaje hacia la falsa tierra prometida de los sueños y las oportunidades, donde todas las historias que escuchaste de pequeño se transforman y cobran forma de realidades. Rumba América zarpó en barco desde Italia, cruzó el charco un italiano terco, parco en palabras, sino ideas. Harto de nadar contra corriente y encontrarse cada día con una puta pelea. América me espera, este es el momento que buscaba y supone para mí dejar de ser lo que antes era. Una nueva era, sí, una nueva era. Y con la boca abierta contemplo desde cubierta la estatua de la libertad inmensa. El italiano ni se piensa la crueldad intensa de ver cómo la muerte es su cuerda tensa, su cuerda tensa. Bajando del barco la vista perdida, la inmensidad de frente se le nubla la mente. Nunca pisconiente caballero, baja los ojos y los clava en el suelo. Las calles como ríos de gente, los buitres de los yuppies aplastando a la peña como siempre. Nadie mencionó a los americanos pobres indigentes. Pobres indigentes. Oh, pobre.

gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, oi, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago y con envíos a todas las regiones de Chile. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Oye, ya estamos en tierra derecha de la finalización del programa, queridos compañeros, pero se nos fue volando, a pesar de que no teníamos mucha información. En realidad siempre va saliendo información, pero bueno. Ahí ya estamos terminando ya el programa. Recuerden que tenemos el WhatsApp más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, en la cual nos pueden enviar, obviamente, las actividades, no sé, tocadas, que se vengan, todo lo que quieran difundir a través del programa, obviamente. Si es que les parece que somos un espacio para poder difundir lo que ustedes quieren presentar, por favor, utilícenlo y ocúpenlo, ¿ya? Se viene la Peña Popular en Lormida. Desde el Canto del Pueblo hacemos solidaridad y memoria. Grupos invitados: Aras Pacha, desde la Quinta Región Valparaíso, Puyay, Alteraciones Psicológicas, Amancay, Carlos Cabeza, Lormida Band, La Manso Piño, La Roca y su Rola y mucho más. Sí, esto va a ser el día 21 de mayo en la C18, va a ir en Altiplano 6587 en Peñalolén, desde las 18 horas, queridos compañeros, 21 de mayo. Recuérdenlo, entrada general 3 luquitas, entrada con cena 5 luquitas, por nuestro compañero músico Nino. Se viene esta peña popular en Lo Hermida. Se viene también el concierto especial y celebración con Lo Hermibanda. Lo Hermibanda, miren, la cual también participa el compañero Gabriel Macaya, junto con otros compañeros como el Méndez, Pla, Marquiño, Led y Macaya. Se viene lo que es Lo Hermiband. Está el Mauricio ahí, Mauricio también. Invitado especial Antonio Mora. Ya esto va a ser el día viernes 13 de mayo, desde las 21 horas. La entrada general es de 1.500 pesos. Ya para que puedan participar, esto va a ser en la Junta de Vecinos número 19, ahí en Simón Bolívar. Ya en la, bueno, la Junta de Vecinos, que se llama Simón Bolívar, la C19, como la llamamos, conocemos muchos, en Cusco 5946, en Lo Hermida, queridos compañeros. Dentro de lo que es la actividad del día 14, que se va a estar realizando, la actividad contra la perpetuidad de las condenas que les estábamos comentando hace un ratito, vamos a estar, bueno, se va a estar vendiendo lo que son los últimos números de la rifa solidaria por Mónica y Francisco, así que atentos para que puedan participar y solidarizar dentro de lo que es esta rifa solidaria para sacar un tiraje solidario para Mónica Caballero y Francisco Solar. Ya, todo lo recaudado será para costear tiraje de poleras con diseño exclusivo, gracias al compañero Viejo Ted Muerdago Taller, en apoyo a los compañeros presos Mónica Caballero y Francisco Solar. Ya, los premios son libros, discos, poleras, póster, publicaciones y libros con aporte de diferentes compas de Perú. Ya, esto es a través de las redes sociales de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario Compas. Se va a estar dando lo que es esta rifa solidaria, así que este día sábado es el último día como para poder comprar numeritos, ya, porque dentro de la próxima semana se estaría tirando la rifa ya. La idea justamente es poder vender todos los números, obviamente, para que sea también un gran aporte, no sé si gran aporte, pero un aporte para los compañeros, que esa es la idea también. Ya no existe un gran o pequeño aporte, es un aporte, nada más que eso. Compas, se viene también Punk y Ska por la de vuelta de mano a Pogo y Los Peores de Chile. Se va a estar presentando Machuca Durango, Los Revoltosos, Los Caca y Santiago Rebelde. Esto va a ser en la Arena Recoleta con pasaporte general 10 lucas, venta de merchandising, feria independiente, comidas bebestibles, 15 horas, desde las 15 horas hasta las 22 horas, solo 500 tickets, las entradas por sistema Eventrip. Ya esto va a ser el día sábado 18 de junio, compas. Esto va a ser por el poco, parece, de los peores. Guitarra Libertaria, Solidaridad y Autogestión para Mónica y Francisco. Encuentro de trovadores, cantautores y solistas. Esto va a ser, bueno, dentro de toda la semana los hemos estado dando, porque se va a estar realizando el día sábado 18 de junio, desde las 17 horas. Venta de comida y bebestibles, valor entrada $1,000, Colegato Maipú, Curén con Pelantaro. La Trova Punk, Jordan Buendía, Pato Volantín, Juancho Trova, Sonido Fango, La Deplotrova, Álvaro, el de la máquina contamina, ya, de diferentes partes del puto Chile. También invitamos a toda la comunidad del Bosque y la Periferia Sur a participar y disfrutar del carnaval pluricultural por la dignidad Zona Sur. Se va a estar realizando el día sábado 21 de mayo en Imperial con San Francisco, en la comuna del Bosque, desde el mediodía. Por la conmemoración de la protesta de hambre, organizaciones, agrupaciones, colectivos y vecinos se unen para entregar una actividad autogestionada y apartidista a todos los vecinos del sector sur de Santiago, especialmente a quienes fueron parte del levantamiento popular en el inicio de la pandemia, la protesta del hambre, cuando muchos se vieron acorralados por no poder generar el sustento del día a día ante el abandono del Estado. El 18 de mayo, día en el que se levanta la protesta del hambre, cual empujará futuras ayudas populares como cajas solidarias y ollas comunes, será recordada y conmemorada cada mayo venidero como la expresión de la fuerza popular. Ya este tercer carnaval pluricultural por la dignidad Zona Sur. Ya para que puedan participar van a haber stand de ventas, bloque infantil, música en vivo, teatro, manifiestos, expo, fotográfica, olla común, pasacalle. Doble escenario, cáchate, va a estar, pero a toda raja. 21 de mayo, compas, en calle Imperial con San Francisco, en la comuna del Bosque La Pintana. Se viene también el sábado 21 de mayo, jornada antifascista en el Jardín de la Resistencia, en Plaza Dignidad. Desde las 14 horas, Skaldic, Arauco Rock, Jordan Buendía, La Furia, Bicho Loco 1312, Bandido 47 y la banda Gangrena, compas. Más conversatorios y testimonios, olla común, exposición fotográfica, música en vivo, acopio de insumos para las brigadas de salud. Organizan, difunden y colaboran diferentes compañeros, bastantes compañeros que van a estar ahí participando también de esta actividad. Esas son las actividades que se vienen, queridos compas, dentro de los próximos días y dentro también de otros más días. Ya, así que también vamos a ir difundiendo eso, lo que todavía no se ve. Les agradecemos a cada uno de ustedes, queridos compas, por habernos acompañado durante esta hora y media pasadito. Ya, muchísimas gracias a las radios cómplices de la Contra Babilónica también. Y nos vamos a despedir con un tremendo tema de Apatía. No, qué bandota, ¿eh? De aquellos tiempos. Como que todas esas bandas, como que no sé si estará sonando Apatía. No, yo imagino que no, pero todas esas bandas, como que cuando uno empezó a meterse en la volapo, ¿ya? Apatía, ¿no? Con el tema Injusticia Laboral. Un gran aplauso para cada uno de ustedes, queridos compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una semana más. Hasta la próxima, vos, compas. Apatía, ¿no? Injusticia Laboral sonando. Show. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.